aquí me voy metiendo, como mátate al garrobo. Por aquí me voy metiendo, como mátate al garrobo. El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Consolarte, ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte, lo que ayer daba por verte.